barreras que creíamos imposible de superar, ¿no? Ajá. Ya no es una cuestión de lo que pasa de un mes al otro. Sí. Ni lo que pasa de una semana a la otra, ni de un día para el otro. Sí. Sino de lo que pasa a la mañana y de cómo termina a la tarde. Ajá. Entonces, y se vive a una vertiginosidad, lo que hace absolutamente imposible mensurar en su justa dimensión. Y se dicen y se escuchan cosas que son de un país no democrático. Vamos a ver, digo... acomodar un poquito... Vamos a separar, digo, ¿qué puede hacer uno generalmente cuando se enfrenta a un problema? Es lo que generalmente recomiendan ese manual, decir, bueno, separe el problema en tantas partes como sea posible y vaya tratando de resolver cada una de ellas en lugar de querer resolver todo el problema junto. Bien. Digo dos cosas. Una, buen punto de vista. Le ponemos un ejemplo a esto, si sale un ejemplo, ¿no? ¿Hay alguno que se te venga ya a la mente? Sí. Por ejemplo, el tema de la rinoscopía. Ajá. Acusaciones entre Aníbal Fernández, sí, el jefe de gabinete, y Elisa Carrió, una dirigente política que integra una coalición que va por la presidencia. Que se supone que es una precandidata a presidente. Es una precandidata a presidente. Un jefe de gabinete y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. O sea, estamos hablando de niveles altos de la dirigencia política argentina. ¿Sí? Más allá de las características particulares que tenga cada uno. Sí, sí. Es lo que representa institucionalmente. El lugar que ocupan. Bien. Esto que estás hablando, por supuesto, viene enganchado con toda la serie de cosas que se van viviendo institucionalmente a partir de el tema Fight. ¿No? Sí, el tema Fight es un nuevo desencadenante de esquizofrenia multipolar que tiene la dirigencia política argentina. Bien. ¿Cómo hacer entonces, digo, para ahora tratar de empezar a aplicar un antídoto? Yo después quisiera decir algo sobre esta realidad institucional que excede un poco el tema Fight, que yo lo titularía, creo que alguna vez hablamos de esto acá, que vos creo que es algo que dijiste muchas veces, que el 2001 no terminó. No, claro. Que todo esto es... Esto es todo 2001. Es el 2001. Todo 2001. Digo... Me planto en esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para desangustiarnos? Porque es cierto, ¿no? Digo, esto que te pasa a vos, que en mayor o menor medida le pasa a una gran cantidad de gente, hace que con esto encima uno tiene que seguir viviendo. La vida sigue. Y además, y me meto en terrenos casi psicológicos, pero la angustia... no es buena consejera para las decisiones. Digo, condiciona esa angustia, condiciona seguramente las decisiones de vida cotidiana de la gente o no. Sí, pero coincido totalmente. Lo que pasa es que es lo que vos decís, Carlos. No son decisiones que uno pueda tomar. Porque si vos me decís, mirá, me está pasando esto a mí individualmente y tengo que tomar una decisión que me angustia porque tengo que o mudarme, casarme, o separarme, o algo... ¿no? Y eso me genera todo. Y bueno, tomás una decisión. Claro. Pero acá uno no puede tomar una decisión. No está en su atribución. No, yo lo que digo que imagino que esto contamina la vida cotidiana de todo el mundo. Sí, sí. Y uno, el ejemplo más pedestre, esta cosa que se suele decir como cliché, la gente por la calle, el que maneja, está más agresivo porque vive en una sociedad que es más agresiva y qué sé yo. Digo, todo esto suma. Absolutamente. ¿No? Derrama, por usar una palabra contagia. Exactamente, exactamente, ¿no? Digo, el ejemplo siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Totalmente. Es lo que siempre uno cree que para pedir a la gente que se comporte conforme a la ley y las buenas costumbres, debe tenerlas uno primero, ¿sí? ¿Qué te parece si cortamos acá de esta introducción bastante amplia, filosófica y genérica? Y después vamos a desandando cada uno de los temas. Dale, perfecto.